en estos tiempos de aislamiento, no hay que perder la calma. La Cachilo trae cuentos para que disfrutes en casa. La Demiurgia de José. Era en la quebrada de Humahuaca, en Jujuy. Era en un sitio llamado Coctaca, donde pobladores incas construyeron hace más de 600 años enormes terrazas de cultivo. Caminábamos entre las ruinas de lo que fue ese imponente territorio, acompañados por José y sus hermanos. José, 4 años y un insistente deseo de demostrar a todo aquel que se acercara a su espacio sus conocimientos y sus habilidades. También Noelia, su hermana mayor, que espontáneamente oficiaba de guía de quienes recorríamos con ojos nuevos el lugar. Así aprendimos, entre desvíos y eclécticas conversaciones, mucho más sobre los cardones, sus frutos y sus flores, los canales de riego, las cabras y las piedras. Una piedra se volvía tan versátil en las manos de José. Él sabía cómo golpearla sobre alguna superficie, suavecito y contundente, y entonces obtenía finas láminas que se desprendían enteritas como hojas de papel. Asombrados, admirábamos sus hazañas. Él se esmeraba una y otra vez. Al cabo de un rato, la hazaña repetida se volvió rutina. Y entonces José convirtió esa pura piedra en un puro juguete. Dijo José: "Ahora este es mi bebé". Y siguió la mayor parte del camino cargando su piedra con gesto acunador, susurrándole al oído, canturreando como quien mece a un niño bajo el sol. Cuando el peso de la piedra lo abrumó, y también el sol, nos pidió que le ayudáramos a llevar a su bebé hasta la casa. La Demiurgia de José, de María Emilia López. Lectora, Laura Quinteros. La Cachilo, como siempre, te acompaña en donde estés. Pone siempre la radio aire libre. 91.3.